Página 23, obras de Benito Lynch. Novela. Plata Dorada. Casa Editora e Impresora M. Rodríguez Gil, Buenos Aires, 1909. Los Caranchos de la Florida, Biblioteca de la Nación, Buenos Aires, 1916. Raquela, con prólogo de Manuel Gálvez, Cooperativa Editorial Limitada, Buenos Aires, 1918. Las Mal Calladas, Babel, Buenos Aires, 1923. El Inglés de los Huesos, Editorial Calpe, Madrid, 1924. El Antojo de la Patrona y Palo Verde, Latina, Buenos Aires, 1925. Palo Verde, Colección Austral, Buenos Aires, 1940. En el volumen se incluyeron tres cuentos: Locura de Amor, la novela universitaria número 3, Buenos Aires, septiembre de 1921, El Paquetito y El Casao, Su Casa Quiere. El Romance de un Gaucho, Librería Sanaconda, Buenos Aires, 1933. Patricia, inédita, terminada hacia 1940, en poder de las hermanas del autor, como herederos de una parte de la obra de Lynch. El Buey Solo, inédita, terminada en 1937. Cuento, La Evasión, en la novela semanal, año 2, número 11, Buenos Aires, 26 de enero de 1918. El Pozo, Ediciones Selectas, América, Buenos Aires, 1921. Locura de Honor, en la novela universitaria, año 1, número 3, Buenos Aires, 1921. De los Campos Porteños, Librería Sanaconda, Buenos Aires, 1931. Contiene los cuentos La Espina de Junco, Un Angelito Gaucho, El Potrillo Ruano, Un Negocio de Pieles, Tormentas, A la Fuerza, Travesiando, Limay, La Esquiladora, La Chuña, El Sacrificio de Blas, Hombres y Teros, Cáritas. Cuentos Criollos, Atahualpa, Buenos Aires, 1940. Contiene los cuentos Pedro Amoy y su perro, Favor de Amigo, La Libreta de Anselmo y El Redomón. Cartas y Cartas, nuestra novela, Buenos Aires, 1941. Cuentos Camperos, Editorial Troquel, Buenos Aires, 1964. Contiene los cuentos La Torta, Pedro Moy y su perro, Corajudo el Alférez, Los Corderos de la Fanita, Tengo mi Moro, El Nene, Un Patrón de Endeveras, Debilitas, Por su Madre, El Talerazo, Cruderitas. Teatro. El Cronista Social, en el Día de la Plata, desde el 27 de octubre al 9 de noviembre de 1911. Ex Unge Leonem, en el día, desde el 6 al 11 de noviembre de 1912. Ensayo, El Estanciero, Selección, Buenos Aires, 1933. Cine, La Sexta Inyección, Argumento Inédito.